Universo Lovecraft, una saga de horror cósmico que te llevará al límite de la cordura. Una épica batalla entre las fuerzas oscuras que corrompen el cosmos y quienes luchan por sobrevivir. Un universo plagado de misterios insondables, entidades aterradoras y secretos ancestrales. Cada episodio es una puerta hacia lo desconocido. ¿Te atreves a cruzarla? Aquel individuo, rodeado de sus discípulos, había recitado una tras otra las invocaciones precisas que traerían consigo las peores catástrofes que las civilizaciones del cosmos hubieran conocido jamás. Nadie sabe a ciencia cierta cómo pudo acceder a aquellos conjuros ocultos durante eones, conocidos solo por poderosas deidades del espacio interestelar, antaño esclavas de la entidad tenebrosa que habitaba aquella fortaleza en lo profundo del universo, en medio del desierto de Halib Ratrox. Lo cierto es que los encontró y los utilizó con una pronunciación tan exacta como certera frente a las titánicas puertas de aquel castillo sombrío que solo presagiaba malos augurios para las civilizaciones de todas las galaxias. Con cada estrofa de aquel encantamiento diabólico, un profundo y perturbador temblor sacudió las rojizas arenas que los rodeaban como una alfombra harapienta. El bastión del mal infinito que frente a aquella congregación de imprudentes blasfemos lanzaba sus formas retorcidas y grotescas hacia los cielos de colores imposibles de aquel planeta inmundo y perdido en la infinitud de los universos, permanecía indiferente a la inquietante ceremonia que había comenzado frente a sus portones de enormes dimensiones. Por un momento, tras unos interminables segundos de calma, después de que el líder de aquella comitiva de insensatos pronunciara la última estrofa de aquel hechizo desvelado, pareció como si los muros de aquel fortín endiablado fueran a ceder, cayendo y arrasando con todos aquellos osados e inesperados visitantes para descansar perpetuamente las tierras escarlatas de aquella tumba de arena. Sin embargo, solo fue eso. Una sensación vívida que provocó terror momentáneo en todos los presentes. En todos, menos en uno. El encapuchado frente al portón de entrada de aquella ciudad repudiada incluso por los primeros creadores del inmenso cosmos, permanecía quieto, sin atisbo de temor, impávido, absolutamente sereno. Aquel humanoide deleznable e inconsciente de las impredecibles consecuencias de sus actos, no solo averiguó aquellas conjuraciones secretas, sino que también tras años de consultas en ejemplares prohibidos, visitas a lugares malditos de ultratumba y entrevistas con las criaturas más odiosas y temibles del ancho universo, había localizado con total exactitud el emplazamiento de la enorme, antiquísima y perdida ciudad de Chatlocatreras, el exacto lugar en el que se encontraba. El silencio sepulcral dominaba aquellas tierras remotas cuyo momento de máximo esplendor quedaba ya muy lejos, en tiempos inmemoriales. Nadie había pisado las granulosas arenas del desierto rojo desde hacía eones. Solo el sibilante viento que soplaba de cuando en cuando y hacía revolotear las oscuras túnicas de todos los allí presentes, rompía la extraña e inquietante armonía del lugar. Las enormes murallas de imponente roca grisácea se levantaban prodigiosas frente a ellos, sin dejar ver nada del interior de la ciudad. Los enormes portones de hierro macizo que daban acceso al impío recinto estaban ricamente ornamentados con extrañas figuras y símbolos ajenos a la comprensión de los presentes, plasmando cruentas batallas entre criaturas pesadillescas y torturas inimaginables contra los rebeldes al régimen de terror impuesto por un ser oscuro y tenebroso en los tiempos en que aquellas puertas supurantes de odio y de muerte se moldearon por orden del que todo lo ve y todo lo emponzoña con su aliento pútrido e infesto. Y en el centro de este infierno cincelado en el frío metal, un etéreo y enorme sello ancestral, colocado allí según los antiguos escritos por poderosas entidades tan viejas como el propio cosmos infinito, protegía todo lo visible y lo invisible a lo largo y ancho del espacio interestelar, de temibles fuerzas sobrenaturales que, de ser liberadas, condenarían para siempre al universo y a todas las criaturas que lo pueblan a un reinado de horror y torturas jamás visto. En esos momentos de expectación y nervios contenidos, aquel encapuchado todopoderoso levantó sus manos, tatuadas profusamente de símbolos extraños de origen desconocido y aspecto amenazante, hacia los cielos de la perdida Chatlocatreras, y comenzó a elevarse levitando unos centímetros en el aire, hasta situarse frente al sello arcano que emitía fulgores luminiscentes de colores indescriptibles por su rareza e improbable física terrestre, manifestándose caprichosamente como si quisieran abrazar fuera de todo orden natural la túnica de aquel conjurador sombrío y arrogante. Una vez allí para romper el sello de los dioses, era necesario ejecutar ciertos gestos con las manos que solo unos cuantos elegidos podían realizar con la precisión y agilidad requeridas. Solo aquel que ayudara a las deidades que encerraron al atormentador del Averno tras los retorcidos muros de aquella fortaleza maldita había logrado esta hazaña, y ese ser excepcional había desaparecido sin dejar rastro hacía eones. Y sin embargo, el encapuchado inició el ritual. Sus manos tatuadas tomaron formas imposibles, y con cada movimiento el sello perdía fuerza y cohesión, hasta que tras el último de esos gestos inhumanos y al regreso de aquel hechicero impío a las arenosas tierras de Chatlocatreras, el sello, como una bombilla, fue debilitándose y reduciéndose hasta desaparecer por completo, esfumándose en el aire viciado de los aledaños de Chatlocatreras. Tras unos segundos de tensa espera, las puertas de hierro rugieron como si estuvieran sufriendo al comenzar a ceder y abrirse muy lentamente, mientras todos los presentes se tapaban los oídos ante una estridencia tan desagradable como inédita. A pesar de estar en un inmenso espacio abierto, el inconmensurable desierto rojo, el sonido resonó con una reverberación potente y profunda, como si se encontraran en una cueva gigantesca. Una sonrisa complaciente se asomó al rostro de aquel hombre impasible, el liberador del que existe en todo lugar y en todo tiempo. Porque efectivamente era un hombre, aunque su espíritu era el de una bestia brutal. Era uno de esos hechiceros hechos a sí mismos tras cometer toda clase de blasfemias y tropelías horribles contra todo y contra todos para llegar al estado evolutivo en el que se encontraba en aquel momento, con poder suficiente para sonsacar información a las terribles criaturas durmientes encarceladas en lugares inhóspitos e inaccesibles del firmamento y utilizar esta información para ejecutar sus diabólicos planes, incluso para encontrar aquello que no quiere ser encontrado. Una tenebrosa ciudad ciclópea de formas grotescas se mostró tras aquellos muros, provocando primero estupor general y luego una algarabía desquiciada entre los presentes, al ser conscientes del éxito de sus planes. En ese mismo momento, en muchos puntos concretos del universo, los chamanes, líderes o guardianes de mil y una civilizaciones recibieron un aviso intangible, un impacto sobrenatural en sus energías vitales, señales inequívocas del regreso del torturador más aborrecible y temido del cosmos. El sello que los protegía había caído sin remedio y contra todo pronóstico. Incluso las más poderosas criaturas extraterrestres sintieron la llegada de un nuevo tiempo de caos y oscuridad sobre el universo, y aquel que había permanecido dormido durante eones despertó de su letargo impuesto, horrorizado por el caos y la destrucción que pronto asolarían los universos. Mientras tanto, los terribles portones de Chatlocatreras, abiertos de par en par, revelaban torres majestuosas de indescriptibles formas, edificaciones de monstruosa e imposible arquitectura y calles empedradas toscamente que se adentraban grotescamente en los lugares más insospechados ante la congregación de feligreses atónitos que acompañaban al liberador de las peores pesadillas que nuestro macrocosmos haya conocido jamás. Una sensación de pobredumbre, de malignidad latente y de absoluto terror flotaba en el aire malsano proveniente del interior de aquel castillo demoníaco. Pobre de aquel que se crea suficientemente poderoso o preparado para dominar la esencia del mal detrás de los recios muros de Charlocatreras, mencionaba en uno de sus pasajes sombríos el terrible Necronomicon. Y fue entonces, sin previo aviso, cuando el horror se abatió sobre aquellos insensatos, como si fuera una antesala del naciente reinado del terror sobre el infinito universo. Un hedor penetrante comenzó a hacerse presente en los aledaños de aquella ciudad terrorífica, lenta pero inexorablemente. Los miembros de aquella secta diabólica comenzaron a taparse la nariz, asqueados por el intenso y desagradable olor que ahora los rodeaba. El viento dejó repentinamente su silbo monótono y lúgubre. Silencio absoluto. Los participantes en aquella invocación prohibida se miraron incrédulos unos a otros, aterrorizados por la intensa sensación de malignidad que claramente emanaba de los muros, los edificios, las torres e incluso de la extraña vegetación dispersa en la arcaica ciudad visible a sus ojos. Pero había algo más. Tras el cese brusco del viento, notaron para su horror que algo invisible, malévolo y definitivamente hostil se deslizaba furtivo entre ellos. Casi se podía percibir su infesta presencia en el aire que respiraban. Ni siquiera les dio tiempo a dar un paso. Algunos quisieron gritar y no pudieron. Algo horriblemente maligno, tan antiguo como Charlocatreras o quizá más aún, los atrapó a todos de un solo zarpazo. Con los ojos desorbitados por el terror, sintieron como si una especie de animal de rapiña les rasgara la piel lenta pero inexorablemente para luego introducir su inconcebible y nauseabundo cuerpo en el interior de cada uno de ellos. Tras unos segundos que parecieron eternos, no sintieron nada. Presentían un espantoso final, pero no pasó nada. O al menos no cuando ellos lo esperaban. El líder de aquella comitiva de imprudentes humanos se giró entonces hacia sus súbditos lentamente, mientras estos sonreían con complicidad, congratulándose de haber salido indemnes de la amenaza que parecía cernirse sobre ellos. La sensación de seguridad duró poco, y sus rostros palidecieron ante el demoníaco espectáculo que comenzó a fraguarse frente a ellos. Por algún efecto óptico incomprensible, la túnica de su líder aún giraba lentamente desde su posición original, mientras su portador ya los miraba amenazadoramente frente a frente. Estupefactos ante el inesperado giro de los acontecimientos, los fieles de aquella secta secreta se sobrecogieron al observar cómo los cielos se cubrían de nubes de un gris plomizo que se apretujaban en una lucha aérea sin cuartel. Y lo peor de aquella turbadora visión no era solo eso, sino el hecho de que aquel pavoroso manto de tenebrosas nubes emergió de la ciudad de Charlocatreras para después expandirse malignamente sobre todo lo que alcanzaba su vista, como lo haría una enorme y destructora ola en el mar. Sobre este estremecedor panorama, su líder levantó los brazos hacia ese cielo turbado de horrores, mientras los observaba con una malévola mueca y sus ojos fulguraban en un intenso rojo sangre. No les dio tiempo a reaccionar cuando con un gesto rápido e incomprensible de sus manos, colocó sus dedos en posturas imposibles para la anatomía humana y gritó extasiado. ¡Oh, todopoderoso Glarrarki! ¡Toma mi cuerpo como tu eterno templo de maldad y acepta mi oferta de sangre para saciar tu voraz apetito! ¡Concede mí tu gloria y tu poder! Tras estas palabras se desató una tremenda ventisca. Las túnicas de todos los presentes se agitaban alocadamente por los terribles vientos, sin embargo la de su líder no se movía en absoluto. Finalmente el pánico se desencadenó entre los fieles cuando notaron que algo en su interior intentaba abrirse paso hacia el exterior por la fuerza. Recordaron la sensación previa de haber sido vulnerados en lo más íntimo en sus almas por algo indefinido e invisible. Recordaron su falsa sensación de seguridad e incluso su arrogancia al pensar que sobrevivirían a su encuentro con un ser de otro mundo. ¿Acaso eran tan solo la incubadora de abominaciones inimaginables? Los gritos de angustia, miedo y dolor resonaban entrecortados entre el sonoro ulular de los vientos junto con la risa enloquecedora de su líder, mientras uno a uno reventaban literalmente, cubriendo aquellas tierras antiguas y remotas con su sangre y restos corporales. Los gritos fueron desapareciendo conforme los pedazos de aquellos incautos caían agonizantes y destrozados sobre las malditas arenas próximas a Chalocatreras. El viento cesó con otro extraño movimiento de las manos y los dedos de aquel hombre cruel y despiadado, dejando ver cuando la cortina de arena levantada por los vientos huracanados desapareció, los restos esparcidos y sanguinolentos de quienes habían sido sus fieles seguidores. Sobre cada uno de ellos se encontraba una criatura morbosa y retorcida. Un cuerpo viscoso y repugnante, con brazos y piernas extrañamente alargados y deformes, y una pose siniestra. Sus ojos eran enormes y desproporcionados para el tamaño de su rostro, sin nariz u otros atributos humanos, excepto una enorme boca de afilados colmillos, que en un rasgo atroz, cruzaba su rostro verticalmente, quedando uno de sus extremos entre aquellos profundos, negros y diabólicos ojos. Aquellas criaturas espantosas, un total de 10 abominaciones pesadillescas, se acercaron torpemente hasta su creador. El hechicero las acogió entre sus brazos con satisfacción. Aquellas monstruosidades infames lanzaron al negruzco cielo aullidos desgarradores, de tonos claramente inhumanos, como un cachorro a su dueño en señal de fidelidad eterna. Aquel individuo se giró, y seguido por sus criaturas infernales, dejó atrás los restos de sus fieles para adentrarse en la ciudad impía que ahora era su hogar, la ciudad de Chalocatreras. Las enormes y retorcidas torres, las misteriosas callejuelas y los estrambóticos edificios que conformaban aquella urbe de inimaginable espanto contemplaban impasibles y solemnes a su nuevo morador. O quizá no fuera tanto un nuevo morador, pues aquel que caminaba junto a sus indescriptibles vástagos hacia lo más profundo de aquella ciudad, ya no era el líder de aquella congregación. En absoluto lo era. Aquel estúpido conjurador de horrores había sido sentenciado a muerte desde que pronunciara aquella invocación blasfema frente a las puertas de Chalocatreras. No era otro que el innombrable y temido hechicero oscuro Klaas Rahanki, el único en contemplar sin perder la cordura las antiguas y temidas deidades extraterrestres, tan crueles y tan inconcebibles, mencionadas en libros malditos y prohibidos, como Yog-Sothoth, Azazoth o aquel al que llaman el caos restante, al que todos temen y del que es mejor estar muy lejos de sus dominios, Ni'Arlathotep. Y no solo los contempló y se enfrentó a ellos, sino que los derrotó, convirtiéndolos en sus sirvientes. Ese vil y poderoso hechicero había sido liberado de su yugo eterno por un grupo de indeseables, egoístas y prepotentes humanos, condenados a su propia destrucción sin siquiera sospecharlo. Nunca escarmentarán aquellos que juegan o creen que pueden dominar fuerzas, entidades y criaturas del cosmos incontrolables, ingobernables e inmortales. Los esfuerzos de aquel hombre y su séquito los hicieron pasar a la historia como los liberadores de la mayor y más lacerante plaga que el firmamento haya conocido en eones. Y su ansiado premio fue que sus energías vitales fueran devoradas por uno de los más temidos lacayos del Señor de la Oscuridad, Klaas Rahanki, los perros de Tíndalos. Y por terrible que pueda parecer, es un alivio en comparación con el castigo que se le impondrá al verdadero profanador del sello de los dioses y liberador del caos universal. Las enormes puertas de hierro de la oscura y legendaria ciudad de Chalocatreras se cerraron lentamente con un tremendo quejido que retumbó en toda la extensión de aquellos páramos olvidados por el tiempo. negruzca sábana de nubes atroces retrocedió hasta perderse en cuestión de segundos tras las tenebrosas y siniestras construcciones de la ciudad. La pestilencia reinante hasta aquel momento se desvaneció, dando paso al hedor putrefacto propio de los cadáveres allí presentes. El sello sagrado que protegía el universo de la furia y la maldad de aquel poderoso brujo, capaz de dominar y poner a su servicio a criaturas aparentemente más horrendas, amenazadoras y agresivas que él, había caído, y con él, una nueva era de maldad, caos y perpetuo dolor comenzaba para todas las civilizaciones del firmamento sin excepción. Un nuevo reinado de terror, tortura, blasfemias y horrores sin nombre había comenzado, y nadie podrá hacer nada ahora por evitarlo. Las civilizaciones del profundo y vasto cosmos están condenadas. El universo está condenado. Nuestra Tierra está condenada. Pobre de aquel que por soberbia, ansias de poder o falsa afinidad, se atreva a profanar el sello de los antiguos en la lejana ciudad de Charlocatreras, pues no solo encontrará una muerte segura, sino que más allá del descanso eterno, su alma será martirizada eternamente por las deidades que dominan y reinan sobre el mundo adimensional, sin posibilidad evolutiva alguna, despojada de su grandeza de antaño y convertida en un paria errante en tierras de nadie, sin posibilidad de arrepentimiento. Así ha de ser el caminar eterno de los condenados blasfemos en las espantosas e infinitas tierras impías de Leng. Así está escrito en el Necronomicon, y así se cumplirá. Caos Universalis, de Antonio Reverte. Con Antonio Reverte como narrador y Miguel Ángel Pulido como hechicero. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Marca el icono del corazón en iVoox y deja tu comentario ahora contándonos qué es lo que te ha gustado más de esta ficción sonora. Terror y nada más. 2024.